Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RFGD, como siempre, en riguroso directo desde el nuevo y genuino y auténtico Virtual Studio. Y como no podía ser de ninguna otra manera, hoy nos acompañan nuestros contertulios habituales de ultra especial gala. Hoy traemos equipación de International Superstar Podcast. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Crane, voy a empezar por ti hoy, va. Quiero pues... dejar a Cristian el último por razones evidentes para los que nos estáis viendo, y los que no, pues audio de descripción para ciegos. Pues mira, el cuarteto de gala con la equipación oficial del primer equipo, ¿eh? No sé cuándo se empieza aquí a felicitar a Yoyo por este súper trabajo. Muchas gracias. Y nada, venimos aquí a pasar un buen ratito, ¿eh? No olvidemos nunca el formato radiofónico para los que nos estén escuchando en diferido o los que no nos están viendo, pero Crane, ¿a qué te refieres? Bueno, pues que ya tenemos la camiseta personalizada de International Superstar Podcast. Hemos reparado en gastos, ¿eh? Camiseta Nike, ¿eh? Bordado, ¿eh? El logo de Nike aquí, bueno, bordado, está pegado. Bueno, pero es calidades, buenas calidades. Claro. Jos. Muy buenas. Ahora mismo en tu pecho de Phil Spencer, claro, es cuanto más luce el logo de International Superstar Podcast. Sí, ¿Qué? Es un guante esto. Es un guante. Bueno, para algunos. Bueno. ¿Qué detalle te gusta más de la camiseta? ¿Qué te ha sorprendido en directo? Pues me ha sorprendido las calidades, como he dicho. Muy buena calidad. Esto tiene muy buena caída y mucho, pues sí. No hace bola, ¿sabes? No hace bola. Y muy bien todos los detalles, a todo lujo. Sí que es verdad que ya sabíamos cómo iba a ser, ¿no? Pero en mano mejor, en mano gana, la verdad que sí. Claro, y el cuerpo, no, viste bien. No es lo mismo sentirla en el pecho, ¿eh? Claro. Nunca mejor dicho. Cristian Bascuñana, veo que no puedes aguantar el no ser el primero en ser presentado. ¿Has visto, eh? Que difícil, es, ¿eh? Aguantar. Que venía rodando esa, la quería encaltar como fuese. Pues, ¿qué tal? Oye, tú no llevas exactamente la camiseta, ¿no? No, yo llevo hoy una de... Bueno, como tengo la cámara invertida, se verá al revés. Pero esto es el logo... No, logo no es el logo. Esto es ¿cómo se llama? El escudo de armas, ¿no? De la Comunidad de Madrid. Con el oso y el madroño. Y aquí detrás llevo una... Pero no sé si se va a ver, ¿eh? Se ve perfecto, ¿eh? Parques y jardines. Cortesía de mi novio madrileño. Parks and Recreation. Parks and Gardens. ¿Careta fuera ya? Sí, careta fuera. Ah, vale. En mi pareja. No, homo. Bien. Bueno saberlo. Un saludo, Sergio. Porque aparte, a ti, vamos a explicarlo bien. Aparte de la camiseta de International Superstar Podcast, que ahora. Yo creo que, mira, antes. Un día, yo creo que habría que invitar a Yoyo a un programa en este, porque nos ha pillado un poquito a contrapié y no nos ha dado tiempo a prepararlo bien, pero en el próximo programa yo creo que habría que invitarlo, que venga y que nos explique toda la aventura, todo el periplo de lo que ha sido la camiseta de International Superstar Podcast, porque yo creo que da para programa solo eso. Sí. Que se desahogue también, si tiene que insultar a alguien que insulte, que le damos este canal para que se exprese y para que nos explique, pues eso, con todo lujo de detalle, pues todos los elementos que componen la camiseta y un poquito, pues toda la... Bueno, porque... Ah, claro, porque hay lore, es la camilore. Claro. En la camiseta hay muchos detalles que son del mejor grupo. Y cada uno habéis tenido un detallito, ¿no? Habéis tenido algún detallito extra, ¿no? Yo sí, yo he tenido... Tú la camiseta, ¿no? He tenido el polo este de jardinero. De jardinero y una copia... En DVD de la película El jardinero fiel. Ah, auténtica. Sí, auténtica. Edición muy dominical, bien. pero en DVD. Sí, hombre. DVD. Hombre, eso la verdad que eso tiene un valor ya, ¿eh? Claro, hombre. Peliculón. Igual la busco en Blu-ray. ¿Jos y Crane, tenéis algún detallito o no? Yo del Patreon y la etiqueta de los amigos, que es la familia que se elige, y creo que ya está. Igual, bueno, sí, la cajita pin personalizada con el nombre, hombre. Yo tengo un detalle. Yo tengo un detalle extra. ¿Ah, sí? ¿Cómo que tienes un detalle extra? ¡Ojo! ¿Qué es eso? ¡Hostia! No me lo puedo creer. ¡Capitán! Se la ha puesto al revés. No perdamos de vista el formato radiofónico. Se la ha puesto al revés. No se puede poner de otra manera. Tengo el brazalete de capitán del equipo. Te ha puesto el brazalete de el polla gorda del podcast. El jefe del programa, ¿eh? Sí, claro, mira. Póntela, póntela. Bueno, tiene una suerte de brazalete de capitán. ¿Pero qué es el ancla? ¿Por qué el ancla? Que es un ancla. Pues de capitán. Capitán del barco. Anclador que tengo aquí colgado. No, va por eso. Quizá porque estás anclado en los 90. Mira. Mi peinado durante mucho tiempo fue el oficial de los 90. No se ha puesto un capitán de... Ahí no se ha puesto una mierda de esas en su vida, ¿eh? Joder, es que lo quería hacer así con un poquito de teatralidad, pero veo que es difícil. Pues eso, tengo mi brazalete de capitán del programa. Está bien, está bien, está, está bien. Bien. Está muy bien. Y el ancla, pues lo que dice el host, ¿no? Pues para... Panclao. Eso para cuando anclao, el que tengo aquí colgado. Eso es cuando llegas taja de una fiesta, de una cena, ¿no? Y tiras el ancla, ¿no? En la cama. Ya lo sabemos, ¿no? A ver, Sergio. Es verdad, ver, es verdad. A ver, tú cuéntala. Ah, pero eso ya lo hemos contado. Tú que eres, tú que eres mi grumete de referencia. El ancla se suele echar después de echar la red. Primero se echa la red. Cuando echas la red y entonces estás faenando. Y hay éxito, entonces tiras llegas el ancla. A puerto, llegas a puerto, aparcas la barca, ¿eh? amarras y luego es que diferente pesca, ¿eh? Sí, depende sí, si sí. Estás haciendo palangre o otra cosa. Depende, de que habla con los gallegos, que son los que manejan el tema del braceo y muy bien. Y esto ya se sabe, ¿no? Yo por una cosa me saqué el carnet de la licencia esta del mar este verano pasado. Ah, sí. ¿Cómo licencia del mar? Bueno, licencia es que te dan... O licencia para amar. No es lo mismo, ¿eh? ¿Cómo es eso? A ver. Nada, la licencia que tienes para poder llevar un barco de hasta 6 metros, creo, 8 metros, ya no me acuerdo. Es como, se llama barco de recreación, ¿no? Algo así, o... Sí, el barquito de hasta 8 metros de eslora y moto acuática y esas cosas. Hombre, la eso para famosa te va... foto de Cyberhost en la moto. Te va bien para el sarao eso, ¿eh? Eso lo enseñas en el Sarau y... Para llevar una barca pequeñita te hace el apaño, ¿eh? Sí, parece que tienes el carnet. Luego te falta la barca, claro. Claro, ya, sí. Bueno, la barca allí... Bueno, es para no volcar, más que nada. Uy, pues si es para no volcar yo no me lo saco, ¿eh? Se está viniendo un next, ¿no? Un empezamos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No sé, así como... Yo quería dar un poquito... A ver... Un poquito de vidilla, un poquito a los elementos del lore, ¿no? No sé si alguien quiere explicarlos o no. La camiseta que aparte del logo de International Superstar Podcast, que no se ve, lleva el logotipo de Patreon. Es que eso quería hacer yo, Frank. Quería coger y que Sergio, que es el que bueno, ojo, claro. que son las que la llenan bien, que se levanten o la enseñen bien y hacemos una audiodescripción. Me has llamado cuerpos compro aquí. No, te he dicho que tú y delante de todo el mundo. Que quizás Josi y tu hermano son los que mejor la pueden enseñar. Porque yo no la llevo y tú. Venga, pues... ese crane que es el joven, va. Bueno. Bueno, pues eso, ¿ves? Tenemos el símbolo de Patreon. Tenemos el logo nuevo, no logo de la RCGD. Con la estrella de Super Mario. En el interior del cuello, no lo vamos a poder ver porque crane la lleva puesta. Hay el logotipo de EMG. No, sí, EMG, grupo. El mejor grupo. Hashtag, el mejor grupo. Correcto. En la parte posterior vendría el logo de los Garden. Caballeros del Jardinero. O Garden Knights. Del Jardín, sí. ¿No? Los del Jardín. Luego tenemos el logotipo que me hace especial gracia de el carro de compra. Bueno, no, está enseñando. Esa me la dejo especial. Es. Carro de compra de Amazon. De Amazon, sí. ¿Por qué? Del carro de Amazon se de sale. Ahí se sale. Pero. De los huevos, ¿no? Cojones, ¿no? Y luego, al final, en la parte donde acaba la espalda, tenemos muy discreto el logotipo del Excel. Que no sé si se ha explicado en directo qué es el Excel. Yo creo que en el aire no se ha hablado nunca. Esto tiene que ser un poco como el Dark Souls. Hay que dejar el lore ahí y que la gente lo vaya descubriendo, ¿no? Sí, si quieren saber quién por menos, incluye, por quién menos, incluye el Excel. Por menos de lo que cuesta un café... Podéis entrar en nuestro Patreon y ahí participar en el mejor grupo y ahí descubrir lo que en dos días se enterará de todo el lore. Mira, es una maravilla, ¿eh? Sí, sí. El que no entre también se puede enterar de que va el Excel, pero no va a ser igual de simpático y agradable. Y todo el que no entre es susceptible de entrar al Excel. Ya has dado una pista muy demasiado. Bueno, a buen entendedor, pocas columnas y filas le bastan. Vale. Vale, programa número 900.000. 130 y algo, ¿no? Vamos ahí. No lo sé, tú avísame con el 150. Sí, no, claro, pero este año, a ver si el 150 lo podemos celebrar en la Persona. Fiesta. Estaría muy bien, ¿eh? Pues eso. Tenemos. Ahí está el. Está un poquito movidito el ambiente. Hay varias noticias, han habido varios directos. Nos hemos saltado una semana de grabación, que llevamos un muy buen ritmo de grabar cada una vez a la semana. Y justo nos lo saltamos habiéndonos dejado en el tintero pues el Nintendo Direct, que se celebró la misma noche que grabamos el último de los episodios. Luego Sony también ha hecho una presentación de... ¿Cómo le han llamado a esto? State of Play, ¿no? State of Play. El State of Play. Sí. Ha habido un Pokémon Direct también con muchísimas novedades. Como esto, habéis tenido todos seguramente ocasión de verlo y escucharlo y leerlo de sobras. Lo que sí que me interesaría es si tenéis algún highlight, si queréis destacar algo en concreto de estos tres eventos. Crane, por ejemplo, para empezar, como experto en Pokémon. Te voy a hablar de todo en general, y es que es un poquito la decepción, ¿no? Nintendo, te mete un Nintendo Direct en plan gordo y que a mí me llame personalmente la atención. No ha habido nada así gordo destacable. El Pokémon hace ya siglos que estoy en Next. Y es una... Bueno, son los juegos que, no sé, necesitan un cambio radical para que yo vuelva a meterme. Un cambio de estética, un cambio gráfico, algo diferente. Bueno, y con Sony... Están... Pues ahí estoy también, que no hay nada gordo así al horizonte que me llame demasiado la atención, a mí, personalmente. Del tema este que hablas del Pokémon, por hablar de lo último que ha salido. Claro, aparte de la confirmación del ya que venía rumoreándose hace mucho tiempo, del remake... ¿De cuáles son? ¿De qué generación? Creo que es la tercera, ¿verdad, Sergio? Si no me equivoco. Estoy muy perdido, ¿eh? Que ni me he informado, realmente. Ni se ha informado. Es que ni se ha informado. Es que ni se ha informado. Es que no me interesa, ¿no? Espérate, a ver si lo encuentro entonces, ¿ves? El remake de la tercera generación, efectivamente, que es Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Tú este lo jugaste, el Diamante o el Perla. Madre mía, si tú que eres nuestro especialista... Que a mí se me adjudica un título especialista del cual nunca he alardeado de él. Pero bueno, podemos seguir el fraude. No bueno, pues entonces, vista tu cero ilusión con el tema... Cero. ¿Has visto el tráiler del Breath of the Wild de los Pokémon, o no? El Breath of the Wild de los Pokémon. No está. Se quedó en las Pokéballs. Estoy diciendo que no. He visto cuatro imágenes que no me han interesado nada. Cero. Que no. Estás fuerísima, ¿eh? ¿Qué tal si Next? Estoy fuera, tío. No. Era por sacar el tema aquí de los Pokémons, pero veo que no... Pokémons. No. No ha lucido. Pero bueno, que lo sepas, que tú pedías un cambio de aires. Sí. Un poquito un cambio de fórmula. Que se esperaba en el Espada y Escudo y al final pues se quedó en un chichinabo. Uh-huh. Y ahora han presentado un tal Pokémon Leyendas, Arceus. No confundir con... El hijo de Hoss. Bueno, la venía a venir. Que vendría a ser esa suerte de Pokémon Breath of the Wild, ese mundo abierto real, ¿sabes? Sin fronteras y sin caminos y sin vías de estas típicas de los Pokémon. En el cual pues puedes cazar libremente y sabes que como que tienes esos feelings, esas sensaciones de Breath of the Wild, que era lo que se le pedía a la saga hace ya por lo menos un par de generaciones. Y lo vas y ahora no lo sabemos. Por ahora tiene pinta. ¿El qué? El rollo de... cambian de eso de Breath of the Wild, de ah, bueno, abierto. Sí, se ambienta en un mundo, bueno, en un Japón, o en un... Sí, con ambientaciones como de Japón feudal, ¿sabes? Como si fuera la... Pokémon hace 500 años. Me lo invento. Quizás me he pasado, 200. Pero que tiene ese rollo como de descubrir la Pokédex y ir haciéndola tú y tal. Bueno, no sé, tiene... Si algo te tiene que llamar la atención y algo te tiene que hacer, pues, echarle un ojo a la saga... O volver a interesarte en ella, pues puede ser. Habrá que seguir la pista, este Arceus. A priori, el tema ese de la Pokédex, que a mí me parece interesante. Estando totalmente fuera, como hacer la primera Pokédex, ¿no? La primera enciclopedia de Pokémon, pues es interesante. Pero sí, es verdad, no sé, llega a la hora, pero que sí que es un juego que a lo mejor se esperaba hace mucho tiempo, ¿no? El salto este. Sí, pero no estaba la compañía de los Pokémon estaban ahí en esa línea. Sí. Habían intentado hacer un amago con este último Escudo y Espada, que sí que había como zonas en las que ya habían pues partes de un poquito más abiertas, pero no uh-huh. como lo que parece que es este, que es parece un corte y pega, ¿eh? Sí, sí, sí. No sé, interesante, habrá que seguirles un poquito el ojo a este Arceus, y el otro pues eso, es un remake un poquito venido a menos, porque intenta hacer una especie de estética así a lo Link's Awakening, de estética de super deformes y así rollo pinipón, y bueno, la gente no está muy contenta, la verdad. Pero siempre pasa lo mismo, ¿no? La gente no está muy contenta. Luego, 10 millones sí, cada uno. Sí, sí. O sea, a ver, eso está clarinete. ¿Qué gente? Está... Eso está clarinete. Siempre ladramos en general, pero luego da igual. Entonces, este Pokémon es lo que decimos. No es, no es la segunda venida de Cristo, el Arceus este, pero sí que... oye, pues... Le va a dar media vuelta, ¿no? Le haría falta una maquinita nueva, ¿no? A este juego. Hostia. Qué bien hilado. Qué bien hilado. ¿Qué os parecen estos rumores que han salido, pues, que ha sido hace un par de días, ¿no? Sobre. A ver, hace dos días. Cada semana ahí. Llevamos meses hablando de esto. Pero Bloomberg ha hablado, pues, eso, de una pantalla OLED y 4K en el modo TV. Bueno, que es una realidad la Switch, ¿cómo se llame? La Pro, Next, Super Nintendo Switch, lo que sea. Es una realidad que todos sabemos. Por mucho, toca una... Switch, sí, Por mucho que diga Switch es la hostia. Que diga el Yuse, le mando desde aquí un saludo. ¿Qué ha pasado? Que el Yuse, el mejor grupo, que dice que no, la Nintendo no le hace falta sacar una Switch. Cuando el Shuntaro Furukawa dijo hace un mes o dos semanas que no se preveía que este año saliese una Switch nueva, o que no lo le iban a anunciar en ese momento, las acciones de Nintendo bajaron un 3%. Ojo con esto. Y eso a ver, es un dinero, Eso es un dinero. Aparte, luego si Bloomberg, que es una fuente bastante fiable, que no es de videojuegos, una final. Bloomberg es una web de sí. Mercato, ¿no? Al final. Aunque para Mercato... Pero es que... Sí, y creo que cuando el río suena, agua lleva. Y al final, pues yo creo que Nintendo lo lleva haciendo toda la vida, la revisión de la portátil del canelón. O sea, yo creo que va a ser una desapción la revisión. Creo que va a tener un chip de rescalado, no va a ser más potente, será compatible con 4K. Punto. Ya bueno, está. pero un 4K sí, ¿no? Sí, no creo que sea... No va a ser una Switch Pro. O a lo mejor sí, ¿eh? Pero me inclino más por el... Simplemente la revisión, la revisión tonta. Simplemente el hecho de la revisión de la pantalla. En teoría se habla de 7 pulgadas y eso, y el pantalla OLED. Eso ya debería ser un cambio bastante significativo, porque ya lo sabéis vosotros. La Switch en la calle no se ve. No se ve nada. No se ve nada. Solo eso ya debería ser motivo de alegría y albricias. En Japón sí se ve mucho en la calle. Mira, solo con que solucionen el tema del drifting, pongan una cruceta como Dios manda y al final pues le den un lavadito de cara, ya está, porque ahora la Switch pide tierra, pide caja. Se le ve, no sé, se ve desfasada. Yo la veo desfasada. Así como la Lite se ve modernita y, a ver, a pesar de ser de plástico y más baratilla, pero se le ve más moderna. La antigua la veo ya como trasto. La veo un trasto. El dock no me gusta nada ya, lo veo horrible. Bueno, nunca me ha gustado, lo veo horrible. Así que, bueno, yo creo que hace un tiempo que Nintendo hizo una... No sé quién, el señor Nintendo, pongámosle, hizo unas declaraciones respecto a cómo iba a ser su branding de marca y cómo van a hacerlo. Switch es la consola que se queda forever. O sea, quiero decir, es como iPhone para Apple. Y esta consola no es... O sea, dentro de 4 años nos ha dado otro modelo diferente de consola. Siempre va a ser la Switch y con un modelo nuevo, revisable, pantalla más grande, tal, tal, tal. Y cada X años para tocar. Y eso te caballo y rey. Y se aproxima el momento de llegar. Está claro. O sea, no es ninguna sorpresa. Pero evidentemente ellos no te van a decir hasta que no falten 2 días que va a salir, porque dejan de vender la que está vendiéndose. Claro, ahora mismo. Claro, es que es lo que, es lo que hablamos. Es que si ahora han sacado la del Mario, esta que roja y azul, y la del Zelda, del 35 aniversario, a la que dicen ahora en febrero que en junio sale una nueva, no te la compras. Dejad de vender. Bueno, a ver, venderán, obviamente, pero si prevían vender 3 millones, venderán a lo mejor uno. Claro. Es que es así. O sea, las máquinas PlayStation 4 y Xbox One, en cuanto se sabía que faltaba un año para salir nuevas máquinas, se dejaron de vender ya muy está. Rápidamente. Exacto, ya está. No tiene más. No tiene más. En cuanto a lo que le pedimos, yo creo que lo que dices tú, hombre, la pantalla grande, pues bien. Ojalá el drifting fuera. Creo que lo hombre, esencial. Es que eso sí. Debería ser, vamos, lo básico. Bueno, a ver esto si cuaja de alguna manera. Hablan también de que empezaría el ensamblaje de las máquinas para julio. No sé en qué horquilla nos hace... Navidades. Para holidays, ¿no? Sí. De este año, que bueno, ya estaba en las quinielas que nosotros hicimos en el programa anterior, si no me equivoco, ya hicimos con una semi-quinielilla. Y no me extrañaría que nos fuéramos incluso antes de que se termine el primer trimestre de 2022. Yo creo que hay margen ahí, entre Navidades y principios del 2022. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Fin de cierre año fiscal, año que viene, en marzo, antes de ahí va a salir. Sí. ¿Aconsejamos ya deshacernos de la Switch para prepararnos para la próxima? ¿Cómo estáis por aquí? Yo hasta que no anuncie... Podría ser perfectamente porque no hay nada de que comer ahora mismo. De anuncios... Hasta que Nintendo diga lo contrario, que por ahí, si queréis, podemos volver al tema del Direct. Que estarán esperando. No sé qué esperabais del Direct o si colmó alguna de vuestras expectativas, pero se preveía un Direct gordo, porque ya habíamos dicho que hacía un año que no se presentaba ninguno. Hicimos nuestra porra en el último programa y creo que no acertamos ni media, ¿no? Aquí huele que están amarrategui, ¿no? En relación a la posible salida de una nueva consola, que se están guardando lo gordo. Por lo pronto ya del Zelda dijeron que no, que perdón, pero que de momento no hay de la China. Dijeron que lo siento por los huevos. Vaya feo detalle además, ¿eh? Porque yo qué sé, si no vas a decir nada, no digas nada. Pero ¿sabes? La presentación fue un poco... extraña, ¿no? Que dice, ¿verdad? Estáis deseando que digamos algo del Breath of the Wild 2, ¿verdad que sí? Pues efectivamente no. ¿Sabes? Hicieron ahí una especie de paradiña feísima. ¿No pidieron perdón? Sí, pidieron perdón por no hablar. Pero, por no ver el Breath of the Wild. Pero no hables. O sea, para decir perdón por no hablar, ya sé que estáis deseando que hable del Breath of the Wild, pero no voy a hablar. Es que haces como un paso para adelante para dar dos para atrás. Es que no. Es que es penoso. Es muy triste. Yo es entiendo penoso. Que la gente que se enfadara un poquito con este direct. Es penoso. Porque siguen desaparecidos los peces gordos. Siguen desaparecidos. Sí, sí, el Metroid 4 es el Metroid que está en la mierda. Están en el limbísimo. Están en la mierda. O sea, yo creo que lo han reseteado igual 3-4 veces. Bayonetta, yo empezaría a preocuparme. Ahora, no. Porque llevan, desde que se anunció, llevan ya, pues eso. Bayonetta lo lleva, dos o tres años. Lo lleva el tonto polla del Camilla. Uf. Entiendo sí, que no sí. Lo, sí, no se lo lleva él. Pues nada, sí. Pues aquí en este programa no tiene nada que hacer ya Bayonetta. Vale, Excel. A ver, es que estamos ya. Bueno. No, no pasa nada. El mismo. No, que sí, que han sí, presentado sí. El Mario Golf. Vais a caer. Ese sí, hostia. Ese sí, ¿ves? Eso sí. Ahora sí. Claro. Mario Golf. Vale, bien. A mí me huele a Mario más. Tenis, ¿eh? Lo de ahí lo dejo. Te huele el frío. A ver. Más sí que sí, no. Sí y no. Porque así como los Mario Tenis, ni fu ni fa, el golf no falla. Sí. O sea, como deporte, el golf es un monolito eso, un juego de golf que no sea, si te hace medio gracia el género, es muy difícil que no sea entretenido, y los juegos de Nintendo tienen ese rollito siempre de gamificación del juego sí. De golf que está guay. Yo no he jugado un juego de Mario Golf malo. Este no sé si empezamos a jugarlo en Game Boy Color. Puede ser. En Game Boy Color es el Game bueno, Boy es Color el que tiene una tiene es el, que era un RPG, tenía modo historia, ¿no? Que tenía modo historia guay, pero luego lo hemos jugado en Nintendo 64, en GameCube. No sé si es alguna más. Y casi siempre la enganchadita a los Mario Golf la hemos tenido. Tiene la pajotada del control gestual. Fuera. Bueno. Bueno, sí, pero es el típico juego que igual en una reunión social con, pues así, mixta, pues puede tener su gracia de echarte la partida. Sabía que iba por ¿sabes? Ahí. No, a ver, que es como el Just Dance. El Just Dance al final juegas con el mando, pero puedes jugar con el móvil. O sea, realmente te bajas la aplicación y juegas con el teléfono. En cambio, puede tener su gracia. Y el golf al final es para adelante y para atrás. No tiene más misterio. Sí. Por eso lo de mixta, ¿no? Eso, ahí. Sí que van a meter una especie de modo historia, pero es lo que dice Jos. Eso ahí yo no tendría demasiadas esperanzas. Luego el resto va a estar bien. Va a ser un juego de golf así entretenido, con las mecánicas típicas de doble para que corra más la bola para adelante, para atrás, hacer los efectos estos especiales, los golpes súper especiales de cada personaje. Yo lo veo, a mí me llaman. En una de estas que estés muy aburrido, que salga, pues lo mismo te arregla una temporada buena. Hombre, aparte sale el 24 de junio, ¿no? Yo lo veo como muy fresquito para el verano. No. A falta de Wave Race. Es que te leo la mente, tío. Es que sí, ¿no? A falta... Eres el único que piensa que Nintendo va a sacar un Wave Race. ¿Eh? Ya, creo que sí, pero a falta de Wave Race es el juego del verano, fresquito. Como el año pasado que vino el Mario, Paper Mario. Uh-huh. Que me entró fresquísimo, la verdad. Pepe Mario. Mira, no sabe ni ponerse el brazalete. Perdón por el off-topic radiofónico. Callar un momento, que me lo estoy poniendo bien. Oye, Fran, siempre ha sido el cabanillas del equipo. Nunca ha sido el capitano. No hay melones. Sí. Estamos con este tema. Yo quería acabarlo de cerrar. Cerramos con lo de Nintendo y luego vamos a algún meloncito, ¿vale? Y así luego ya vamos cambiando de... Yo de ponerme brazaletes poco, pero de capitanear programas no tienes que sufrir ni un segundo. No, cero. Tú tranquilísimo. Qué tranquilo estáis. Entonces, dentro del Nintendo Direct este, el último juego, ¿no?, que presentaron, que era como el plato gordo de la presentación. Pues bueno, Splatoon 3. ¿Alguien? A mí me molaría la historia, el modo historia. Pero es que probé el 2 y no... No te dije acabo de entrar. Es un pelotazo, en verdad, de ventas y de nueva franquicia de Nintendo que lo está petando. Me molaría... No la sé única, si jugasteis no aquí vale. El... Sí. ¿No? Bueno, salió en Wii U, ¿no? ¿O dónde es? El primero. Salió en Wii U en primero, sí. Pero nunca, por H por B, nunca he entrado. No. Ahora, el modo campañita me lo fumaría, pero claro, solo para eso no voy a hacer la inversión. Yo jugué el 2 y... ¿Habláis de Balón Prisionero, que salió al final del directo? No, del Splatoon. Splatoon, ah, tío. Vale, el Splatoon. Dime, Jos. Splatoon de buen gusto. No nos pisemos los roles, del chiste. Juego. Ah, del, vale. Del programa, Oye, no, yo tengo el 2 y estuve 4 días que me gustó un poco y ya está. El modo historia no me gustó nada, me aburrí... No sé. Y jugar online me gustó un poquillo, pero enseguida me bajé. Aparte con el fabuloso sistema de chat de la Switch, que no había, por lo menos en ese momento, y creo que no hay. Todo mal. O sea, recuerdo la movida de que mi hijo quería jugar con su amigo y no podían hablar. O sea, el futuro. Ya. Pero aún así, es lo que dice Crane, es un melocotonazo, Sí, sí, vende... Primero, que es la única IP nueva de Nintendo en los últimos, 10 años. Me lo voy a inventar, ¿eh? Seguramente me estaré equivocando, pero dime otra IP nueva de Nintendo que esté haciéndose un hueco ahí entre los grandes nombres de la compañía de Kyoto. No lo veo. No me viene, Y con eso más o menos se cerró el Nintendo Direct y un poquito nuestras ilusiones y nuestras expectativas. Yo esperaba algo, sinceamente, del... Bueno, estaba el Zelda. El Zelda también, como noticiable. El Zelda el Skyward Sword. No, HD. El malo, el Zelda malo. Me quito HD. La careta ya. Me parece el peor Zelda que he jugado en mi vida. A mí no me parece el peor, pero sí que es verdad que no es un juego para sacar un remake a 60 pavos. Eso el precio ya... Teniendo la colección de Mario, que más o menos, bueno, vale, son juegos más antiguos y tal, pero esto clarísimamente debería entrar en una colección, Cristian, pide la palabra. vaya mierda de programa. Lo de la jardinería. Aquí, ¿eh? O sea, esto es un aburrimiento total. Estamos hablando del Pokémon, que no le interesa ni a Jimmy. ¿Vale? Uy, no le interesa ni a Crane, que es Target. Ahora ya. Después Pokémon, hablando. Pokémon ya cancelado en este programa. ¿Vale? Cancelado. No pasa nada. Después, el Nintendo Direct que yo quería hablar de nuestro libro y hablaron de mierdas. Lo único que pues fueron el Mario Golf para callarnos. Porque es para callarnos. Han cogido el de 64, seguramente. Le han puesto el motor del Mario Odyssey y andando. Y el control del de la Wii. Ala, au. Vaya mierda de programa. Saca un melón, Fran. Venga, va. La baja con el pecho. Hacía puta. Ese polo te invoca, ¿eh? Sí, hacía falta decirlo. Esa fue la mirada en el Sarago. Esa fue la mirada. Y se lo lancé al pecho. Esa fue la mirada. La reconozco. Me ha venido. ¿Eh? Sí, ¿eh? Lánzale un melón, va. La camiseta de jardinero es como la camiseta de negra de Spiderman, ¿no? Como el traje negro de Spiderman. Es como un simbionte. De Venom. O sea, se mete ahí, ¿eh? No sé. Vale, no sé. Pues oye, ¿queréis un melón? ¿Queréis un melón? Venga, va. Es que como últimamente solo hacemos programas de melones, digo, voy a traer un programa normal, pero creo que ya no gusta esto. A mí sí, a mí me gusta. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a se rectifica, ¿eh? Jos, un poquito de todo. ¿Qué melón me traes? Venga, va, os traigo un meloncito, va. Meloncito de un tal Pedro. No confundí. El de los huevos. Pedro Chuchu. Nos dice Pedro. Un meloncito jugosito. Para los que son papás. O sea, todos. ¿Cómo gestionáis el uso de la videoconsola y las tecnologías en vuestros hijos? ¿Les ponéis unas horas determinadas de uso, barra libre, o qué hacéis? Un saludete al mejor grupo. A mí me pusieron horas de uso. Me la pusieron desde Navidad del 92 hasta septiembre del 93. Me quitaron la consola. ¿Cómo es esa historia? Pues mira, me compraron la Super Nintendo en el 18 de diciembre del 92 con el pack Street Fighter 2. Me acuerdo porque es el cumple de mi madre, básicamente. Un lujo de detalles. Sí, y el pack Street Fighter 2 y Mario World, y a los 3-4 días llegaron las notas, las nefastas notas, y mi madre pues salió... Pero tú eres un tío aplicado, tan mal te fue, ¿eh? Es que yo venía de quinto de GB, porque yo de primero de GB a quinto de GB yo iba con la polla afuera, ¿sabes? Llegaba a clase con un cigarro, echaba humo a la gente, molestaba y aprobaba, ¿sabes? Pero en sexto de GB, pues ya no, eso ya no funcionaba. Ya vieron en las, ¿sabes cuando las matemáticas ya dejan de ser sumar y restar y empiezan a meter letras? Sí. Pues a mí con esa mierda me jodieron. Había que estudiar y yo pues era muy callejero y tal, que la lié. Y traje malas notas. Y mi madre pues dijo, pues salimos corriendo para adelante. Y lo último que había llegado a casa era la consola y me la quitaron pensando que mejoraría las notas. Y las notas no mejoraron, obviamente. Hiciste huelga nipona, claro. Me hizo huelga a la japonesa, exacto. Claro. Y luego, pues a los meses, recuperé las asignaturas y me la volvió a sacar. Y ese es el resumen de tan nefasta anécdota. Vale. Crane, ¿tú con tus hijos cómo lo gestionas esto? Nosotros lo que nos hacían también es mucho advertir que nos la ponían en el altillo, ¿eh? En el altillo. Te contesto sí. Lo que quiero, ¿eh? Que no, que la consola iba al altillo, claro. Bueno, ahora no soy muy alto, pero claro, en aquella época con 8 años igual. Sí, era como algo inalcanzable, ¿sabes? Yo no sé, vosotros, que sois padres, a ver cómo lo tenéis. Tú empiezas ahora a gestionar el tema, Fran. Yo voy a ser muy rápido. Primero que en mi casa se juega de higos a brevas delante de mis hijas. No tengo ese afán de ¿sabes? De meterlas en el mundillo y de que jueguen y que prueben cosas. Y que al igual que un día nos ponemos a jugar a la oca y al parchís y otro día a hacer construcciones o a leer cuentos y tal, pues un día digo, oye, que vamos a jugar a esto. Cuando veo, claro, algún tipo de juego que sea apto para ellas y que sea fácil. Porque GTA, ¿no? El tema del control está complicado. No, el otro día le puse al Abril, su nuevo juego preferido es el Donut County. Yes. Que le han regalado hace poco de... ¿Lo habéis visto? No. Es un juego de móviles. Sí, pues nos lo pasamos, cara a perro, 2 horas. Bien. Logro desbloqueado. es un agujero en el suelo y tienes que meter cosas en el agujero. Y es una historia, es una peliculita y tal. Está gracioso, ¿eh? Está gracioso. Sí. Tú vesle poniendo a la niña juegos de meter cosas en el agujero, verás tú. ¿Por qué? Bueno, vuélvelo a repetir en tu cabeza. No, no lo entiendo. ¿Me lo has entendido? No, bueno, pues explícamelo. Nada, ya lo entenderás. No, explícamelo. Josh. Hola. Fran, te cancelo, ¿eh? Te cancelo. Claro. Josh, tú al Zeus entiendo que pocas restricciones le pones, ¿no? Bueno, las que tocan, con normales, sí, tampoco... Hombre, te pone... Cuando eres padre, pues te haces come padre. Huevo, come huevos. Lo típico, deja de jugar, que hay que cenar, lo típico. Sí. El mío está en edad ya conflictiva, esas cosas, ya tiene 10 ya años para 11. Ya se está en el momento de que... ¿no? Eso aún no lo sabemos. Yo creo que eso se sabe. Eso es un melón, ¿eh? ¿A qué hora se empieza, eh? Eso se ¿a qué sabe, hora o no? Eso ya. ¿En a qué edad? Él se pensará que no se sabe, pero tú... ¿Él se ducha solo ya? Sí. Sí, ¿no? Y tarda poco. Tarda poco, ¿eh? Sí. Pues a la que tarde más de 2 minutos, ahí tienes, pero ahí tienes la bañera. Mi hijo aún llevarse los juguetes a la bañera, ¿eh? ¿Cómo? Que mi hijo aún se lleva los juguetes a la bañera. Que la Switch. No, los muñecos. Sí. Pues la figura de acción. Es joven. ¿Qué edad tiene? 10. Bueno, pues pronto. No sí. Tienes pruebas, pero tampoco dudas, ¿eh? Eso de se despierta de un día para otro, pero... Oye, Jos, perdona que no. Rompa el formato radiofónico del programa. Esa tele que tienes detrás, la CRT, la tienes poco calzada, ¿eh? Me parece. Para calzada. Que pesa mucho de adelante y para... No, pero no se me va, ¿eh? No se me va. ¿No se te va? Bueno, no, vale. No. Pesa un huevo. La sí, sí, no, no, pesa como un muerto. Pero es que la otra opción es hacer un agujero en la pared del vecino. Y meterle el culo. Ah, bueno, claro, no. No puede tienen ser. Un señor culo estas teles, la verdad. Sí, pero pesan de adelante las cabronas. Sí. No, pero no, sí. No se va ahí. Aunque parezca que sale mucho, en verdad es un centímetro, un dedo. La base está apoyada en la madera. Está bien. Sí. Buena pantalla esa, ¿eh? Yo sí, también no, la tengo. No va mal. Sí, está stop. ¿Qué te costó al final esta? ¿30, 40? 50, creo. Ah, 50. Bien, bueno. Buen precio. Está ahí, buen precio. ¿Os parece si seguimos con los melones? Os doy otro melón y luego os abro otro tema de rabiosa actualidad. Nos dice nuestro querido Diego, archienemigo. Muy buenas. Después de los poco interesantes, por no decir decepcionantes, eventos digitales que hemos ido viendo a lo largo del año del pasado año, tras la suspensión del E3, ¿cuál creéis que será el futuro de la comunicación de las cosas de los videojuegos? Es decir... el formato por el que optarán. ¿Cuál sería vuestro formato ideal? ¿Creéis que volverán las compañías al E3? Un saludo especial a el mejor grupo. Pues data, Crane, a ti que te gustan los roguelite, échale un ojo al Curse of the Dead Gods. Está la lista, ¿eh? Le he echado el vistazo, ¿eh? Lo que pasa es que me recuerda mucho a Hades. No sé por qué. Y no me apetece mucho. No me apetece mucho. Lo veo muy, muy, muy mucho parecido. Rogue. Mucho rogue. Y ahora mismo no estoy ahí, pero bueno, estaré al loro, ¿eh? A ver qué nos cuentas tú, que lo tienes, Diego. Vale. Estamos hablando del futuro de la comunicación en las cosas de videojuegos. Yes. ¿Cuál creéis que va a ser el futuro? Viendo cómo están las cosas a día de hoy y bueno, y todo estos 2 añitos que nos vamos a pegar. Yo creo que las ferias, como los festivales de música, van a volver. Volverán a ver el E3, no creo que se vaya a tomar por culo, sí que de una forma de algo diferente, y mi esperanza o mi apuesta, a mí me gustaría que volviésemos un poco como estábamos antes. No me gusta tanto tráiler, tanto contenido de un juego. Hay compañías que lo hacen muy bien, por ejemplo Rockstar cuando enseñaba un metraje del Red Dead Redemption 2 siendo muy fino, enseñando pierna, porque enseñaba cusha, te ponían los dientes largos y no te reventaba el juego, o al menos es lo que yo recuerdo. Yo solo vi un tráiler, pero esto de tanto vídeo, tanta imagen, tanto, al final el hype le da la vuelta y al final acabas harto antes de que salga. Acabo cansado de un juego antes de que salga. Nada, pero vamos cayendo igualmente, igual, ¿sabes? Nos reclaman la atención ahí con los Nintendo Direct. Hostia, esto tiene que ser importante. Sí, pero... el State of Play, wow, esto tiene que ser la hostia. Y al final nos la están colando. Están perdiendo fuelle, ¿eh? Con este formato. El problema es la cantidad de eventos. A mí lo que me gustaría... A mí sí que me gustan los eventos, pero me gusta que haya uno al año o dos al año, como claro. El E3. Y joder, en una horita o horita y media, dos, te despachas y al final ves 4 o 5 pelotazos. Pero esto de explayarlo tanto en todo el año, Pues ves un día uno, otro día otro, y te abajo. Y que tienen la puta manía de meter purrea, de meter relleno a tope. Luego hablaremos de esto, pero es que en el State of Play uno de los juegos que se presentaron fue la versión física del Hades. Ya. ¿Sabes? Una puta mierda. Perdieron 2 minutos, me lo invento, no sé cuánto duraría. Una puta mierda. Es decir, versión física del Hades. Vale, bueno, para mí casi fue el mejor anuncio, para mí, también sí, te digo. Perfecto, pero eso, ¿por qué te hace falta meterlo en un State of Play? No hace falta. Bueno, para que se acabe la reserva. Una noticia... pero esto tiene la misma repercusión si lo metes como una noticia en la página de... ¿Sabes? Una nota de prensa y a correr y ya está. No hay que... La cuestión es... Habría que reservar estas cosas para cosas realmente gordas y... Por lo que sea, ellos piensan que más es mejor y en este caso no lo parece, por lo menos para nosotros. A lo mejor a ellos les salen las cuentas. Ese es el tema, ¿no? Si les salen las cuentas o no. Más no es mejor, pero claro, a ellos parece que sí. Yo creo que es bastante unánime la sensación esa de que tanto el Nintendo Direct como el State of Play, que para ese viaje no hacía falta tanta alforja, que es lo que decimos, ¿no? Que para enseñar lo que enseñaron, pues que hubieran hecho, yo qué sé, ¿sabes? Algo como más, con menos rimbombante. Es que llevamos mucho tiempo en este ciclo de mucha expectativa y tanto Microsoft, Sony y Nintendo nos pasa luego lo mismo. Todos. Tienen que inventarse otro formato, rollo rebajar las expectativas antes de entrar, ¿no? Nintendo lo tiene bien, porque Nintendo hace uno, que es el Nintendo Direct Mini, no esperas nada. Ese, ¿sabes? Que el Nintendo Direct Mini, ya este no espero mucho. Pero este sí que esperábamos, porque era Nintendo Direct normal, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Quizá también Sony y Microsoft tienen que saber cómo hacer los anuncios mini o menos potentes. Y al revés, Microsoft sí que lleva un tiempo ya sin anuncios, creo que escarmentada de las últimas, bueno, es del E3 y creo que desde entonces no ha vuelto a hacer el, ¿cómo se llamaba? El evento este mensual que hacía Microsoft, hacía un evento... ¿Mensual era o...? Casi mensual. La hostia con el Halo, ¿no? Bueno, en general sí, con varios eventos de cuando querían enseñar los primeros juegos de Xbox Series X, bla, bla, bla, y al final que no. Lo que está claro que el formato ideal es picadito de juegos. El formato ideal es que sean juegacos. No, pero aparte que sea picadito. Sin entrevistas. Que metas en medio algún juego, pues, que si el Game Pass, que si sale no sé qué, pero no toda la morralla que sale al año. El formato ideal, ¿sabes cuál es? Un E3 de God of War, Final Fantasy y el, yo qué sé, y el The Last Guardian. Y te sales ahí a hombros. El formato ideal, ¿sabes cuál es? Lo que hace Nintendo, que no la está defendiendo, ¿eh? Es coger y decir ahora, estamos a 4 de marzo, decir ahora, mañana hacer un direct, y decir, vale, tal juego, pepinazo, sale en 2 días. Ese es el formato ideal. No decir nada y sale en 1 mes o 2 meses. Eso es lo que me gusta a mí. No que digan Spring 2025. Que luego sabe Cristo que no sale en el 2025, que se acaba saliendo en 2028. No sé, el hype está bien, me gusta, aunque haya un poquito de, ¿sabes?, de espera, pero no sé, ya no tengo el chichipa feria, me parece a mí. Engancho con el tema del State of Play. Quítate la camiseta simbionte, pero ya, que te está vinagrando. Sí. ¿Del State of Play rescatamos algo? ¿Qué hay? Bueno, ¿qué? El Kena, ¿no? El Kena, yo es el que más ganas le tengo de lo que salió. Que también te digo que se está esperando demasiado el juego y que no es a lo mejor lo que todo el mundo piensa. Sale a 40 euros, de entrada. Claro, por eso digo 30-40 pavos, o sea que ya bajamos las expectativas. Hay que rebajarlo un poquito. Así. Y que dijeron los desarrolladores que es un juego de fin de semana. Que al igual son 10 horicas y para adelante, que no esperemos ahí. Ya por el precio y la duración ya sabemos que puede estar guapísimo, Pero que una experiencia. Una experiencia chula, o un juego guapo, pero que no esperemos ahí 30 horas de... Pero que no está mal, ¿sabes? Tampoco. Bien. Unas 10-12 horas bien fresquitas, que no 30 horas con relleno y con mil cosas por hacer que igual ni me interesa. Ni interesa, exacto. No lo veo. Que es un juego de fin de semana. Ahora en serio. Nos mean en la cara y nos dicen que llueve. No, pues lo han dicho ellos. Es un doble A. Lo han dicho ellos. Pero bueno, se entiende bien, ¿no? Yo creo que se entiende bien un juego de fin de semana. Bueno, pero eso no lo dicen ellos. Me voy a callar porque igual no cierran la cuenta. No. Que empiezas un viernes y te lo acabas el sábado o el domingo. Ya está, se entiende bien. No, ya sí, pero no sé. ¿no? No sé. Y el otro que más o menos movió un poquito así el interés del público fue el Shifu. Que parece una de esas contracciones un poquito extrañas que nos inventamos a veces, ¿no? Todavía no nos ha salido el gag, pero o sea, vendrá, ¿no? Con Shifu. Sí, sí que vendrá. Yo ya lo tengo. Por Shifu. El Shifu. El por Shifu. ¿Tú nunca has brindado, nunca has hecho un chinchín por Shifu? Pues por Shifu. Por eso, pues por Shifu. Ya está. Vale. Pues luego eso luego pasó a apoyar el vaso. Metamorfoseó. Yo creo que no, que convivieron, ¿eh? Como la 3DS y la Nitro 3DS. Estuvieron en el mercado ahí juntos un tiempo, ¿eh? Sí, estuvieron un tiempo. Incluso había gente que lo combinaba. Ah, sí, hacía el creo mix. Hacía todos los. Hacía el mix, o sea, apoyabas y luego lanzabas ahí la arenga. El Shifu. Pues eso, que es una. Pues el Shifu este es una fantasía de artes marciales así, como bastante resultona, ¿no? Así, rollo. Como el Jiu-Jitsu. Kung Fu, como el Jiu-Jitsu. Como el Jiu-Jitsu, sí. Y aparte de todo eso, claro, donde vino la liada gorda, que esto abrimos sección aparte, es el tema del Final Fantasy este 7 Remake. Intergrade. Claro, cuidado aquí. A ver, Jos, tú, sácanos de dudas. ¿Qué explicaron exactamente? Porque en teoría es la edición de PlayStation 5. Pasó un poco lo bien. Sí. Pero anunciaron acto seguido un DLC exclusivo para la versión de PlayStation 5. Y después del evento pasó un poco lo de siempre, que después del evento siguieron dando más información, que es lo que hace últimamente Sony, que ves el evento y aún necesitas más pistas porque no está todo ahí, o luego se desmienten, ¿no? Pues lo que te has dicho. Sale versión de PlayStation 5 del remake, con gráficos mejorados, bla bla bla, y un DLC con Yuffie de unos 2 capítulos que va aparte, que solo es exclusivo de PlayStation 5. Que pues, ahora vamos a otra también, que justo también cuando anuncian que la edición esta, el remake de Final Fantasy 7, que salió el año pasado, ¿fue? Sí, el año pasado. Es uno de los juegos de marzo del Plus. Que muy bien. Pero la de cal era esa, la de arena, no sé cuál es la buena. La de arena es la mala. Nunca se sabe, ¿no? La arena es más barata que la cal. Pero la cal es buena, ¿no? En teoría. La cal se lo comentó. Por eso. Pues una de cal, que fue la de que está como juego del Plus, pero la de arena es que esa versión justo en concreto no se puede, si tú eres usuario de PlayStation 5, no tienes acceso a la actualización gratuita de nueva generación. Con lo cual, la versión que te regalan es la versión de PlayStation 4, pero no te la puedes mejorar a la PlayStation 5 y te quedas sin DLC también, si lo quieres pagar. Cosa que me parece un error también, por su parte. A mí, bueno, es la fea. Es feo. Es un poco cutre. Ya que lo metes en el servicio, pues a poquinas con eso ya. Si le vas a hacer que no lo haces tú sola, que muchas compañías lo están haciendo. Pero yo lo digo claro, esto es el canelón del canelón del canelón. O sea, Final Fantasy VII es una marca que la van a estirar, vamos, lo más posible. Y yo pasaré por el aro cuando me apetezca y ya está. Y cada uno ahí, al que le guste seguir comiendo canelón, pues que siga. Yo lo tengo claro. Sí, porque no se quedó ahí la cosa, ¿no? Encima, bueno, Cristian quería tomar, quería sí, explicar algo. Sí, que quería decir es que vaya mierda de programa. Otra vez. Que, no me puedo salir, ¿eh? Que no da para tanto el Shifu este, no da para tanto. Pero tú no nos estás escuchando, que hace ¿qué Shifu? Final Fantasy no da para tanto. Estaba hablando de Yuffa. Ahora, el Yuffa, sí. Yo también he tenido alguna ida al lado con un DLC de Yuffa. ¿No vas a jugar al Final Fantasy? ¿A cuál? ¿Al 7? Sí, de hecho lo he bajado. Lo he bajado. Ah. Pues entonces sí que te interesa el tema, ¿no? No me interesa. No entiendo nada. No me interesa. Pero yo me lo voy a bajar. Que alguien le quite la camiseta. Lo he bajado para tenerlo ahí de utilidad. Pero de momento no me interesa. Igual la semana que viene vengo hablando de Sephiroth y del Chocobo y de, yo qué sé, y de Tifa. El Chocobo. Claro, yo qué sé, mil historias. Pero yo ahora mismo hay un melón del programa relacionado con Final Fantasy y me lo he ido a preparar un poco. ¿Ah, sí? ¿Te lo has preparado? No, no, me lo he ido a preparar, pero cuando he dicho, a ver, pues luego no entenderéis, ¿eh? Y he dicho, es que no sé ni quién elegir, ni los conozco. Hay mucha amiga ahí. Ah, vale. Hay bueno, muchísima... venga, vamos con el. Mira, os digo el melón y luego venga, ya, va. Si queremos, seguimos hablando de Final Fantasy o pasamos al siguiente. Eso, Raymond, sí. Raymond Calitri, saga Calitri, nos dice: melón patronal. Memesterio. Estando de actualidad el Final Fantasy VII, ¿qué personaje de la saga asignaríais a los miembros de MG, el mejor grupo? Final Fantasy VII, ¿vale? Pues esto me dice. Es lo que he dicho ahora, que me he puesto a mirar personajes de Final Fantasy y cosas y no sé quién ser. Yo creo que vosotros me podríais decir quién sería yo del Final Fantasy. Sí, yo lo tengo clarísimo. Tú ahora mismo lo tengo clarísimo. ¿Quién? Sephiroth. El Barret. El Barret. Joss, ¿quién es Barret? Barret eres tú. Cuando juegues, Barret me inclinaría Barret, también Barret. A ser yo mismo, pero es que es tan negro que es para solo conozco a un Barret, es Dana Barret y es pobre, o sea que no puedo ser yo. Barret, mira que Barret es el de la ametralladora en el brazo, sí, el que tiene un cañón por mano. Este no cantaba. Me decís que tiene una eso o que tiene un sombrero de paja y me quedo igual, ¿eh? Porque este es un cantante, ¿no? El Barret White es un poco, siempre está un poco vinagres. Entonces yo diría que más que de vinagres, yo le pondría de Sephiroth. O sea, es el de final. Malo directo. Es el malo directo. Sephiroth es el malo. Sephiroth es el malo. ¿Pero por qué soy Sephiroth? A ver, elabora un poco eso. Pero quieres ser nadie. Ahora mismo eres el antagonista del programa. Ahora mismo no te gusta el Hombre, programa. Hombre, no, eres no, ahora no, mismo, el, ahora el, mismo el, Cristian, eres un hater del programa. Aquí, los enemigos del periodismo, de la radio, del entretenimiento, de los videojuegos, sois vosotros ahora que estáis hablando aquí de mierdas. Lleváis una hora hablando de Sifu. De ya sé no que sé aquí qué. Se viene hablando de... Y aquí, Fran, estamos estamos a 4 de marzo de 2021 sin F-Zero, sin fecha. Sin Wave Race, sin fecha. Sin Metroid 4, sin fecha. Y sin el Breath of the Wild 2, sin fecha. Pues métete, y aquí estamos haciendo un programa como si no pasase. Pues hazte un Walt Disney, hablando del Sifu. Y Futurama. Claro, te hacemos un Futurama, te metes un tubo de estos de criogenización, bueno. Y cuando se hable de ese tema, pues te llamo. Bueno, pues mira, hacer una cosa. Hablar de estos juegos y yo voy a la cocina un rato a ver Sifu. ¿Eh? Ah, me quedo. Qué bien traído. Pepes. Hoy hay que turronear. Estamos ya en la recta final del programa. Quedan 20 minutos de programa, ¿eh? Os digo que, siendo generosos, Crane, tú o Barret. Yo, ¿quién soy? Crane, el terrorista. Cloud. Un chocobo. No, Cloud es Fran, con los ojos azules así, claro. Claro, porque aparte, Sephiroth y Cloud en teoría son como... A ver. Antagonistas, ¿no? Pues ya está, sí. Somos... Voy a mirar el Sephi, este, ¿cómo es? Hombre, tiene una buena katana. Crane es Tifa, ¿no? Yo creo. ¿Por qué? Soy Tifa. Sí. ¿Soy un personaje femenino? Bueno. ¿Sí? Es que hay muchos femeninos. ¿Este señor? ¿Este señor? ¿Eres elige eso o a Aerith? Que es una especie de princesa. Es una especie de princesa Peach. Lleva una chaqueta muy maja, ¿eh? Tú no eres. Gracias, Christ. Un chaquetón, ¿eh? ¿Tú no te pillas? Mira qué espadón, ¿eh? ¿Tú no te pillas a la princesa Peach? ¿Quién se pilla? Ah, no, es el Ernesto. Es el Ernesto. Yo me he pillado todo. Ernesto es a Aerith. No sé si quiero preguntar y si quiero saber. Es un trasunto de Princesa Peach del Final Fantasy. Dice Yo-Yo que Crane es Tifo porque tifollo con la mirada. Tifo, Sifu, si es que vamos a lo mismo todo. Sí. Nos vamos a lo mismo. Y ya está, no da para más el melón. Aparte, tenemos que tirar para adelante porque esto tiene que acabar en concurso. En 20 minutos. Es verdad, el concurso barra estafa. Ya lo tengo preparado. Hostia. Hay concurso hoy. Quería decir también. Se me ha ido santo el cielo, ¿eh? Totalmente. Ya te voy a preguntar una cosa. ¿Eso que tienes atrás es un fresco? Sí. Preferiría que fuese una fresca, pero no, es un fresco. Entiendo que. Es como está bailando como sardanas, ¿no? ¿Qué? No lo sé, es de mi señora. Es el Sara con Ray Tracing. Puede ser una puede ser, no sé. Luego le pregunto y el siguiente programa lo explico, no sé lo que es, la verdad. Rotulador, esos rotulador. Sí. Tacho rotulador. Pues eso, si queréis, ¿qué os parece mientras el Sergio, para los que estáis viendo el programa tifa, en directo, tifa. Nos ha dicho que, Tifa nos ha dicho que se va a hacer un pipi? Y así que, ¿qué os parece si os traigo el penúltimo melón que nos lo trae Hansen? Rosette. Venga. Nos dice, hola camaradas, ¿cómo lo lleváis? Antes de lanzar mi melón, quiero dedicar unas palabras de agradecimiento al crack Sergio Porteiro del Mejor Grupo, patroner de esta santa casa, por diseñar y hacer realidad las camisetas del ISS Podcast. Son guapísimas, joder. Y dicho esto, lanzo mi melón. ¿Qué franquicia creéis que ya deberían ya dejarla descansar en paz? Como por ejemplo, y muy a pesar mío, Sonic. Yo tengo respuesta para eso. Assassin's Creed. Por alusiones, Jos, afirmo. Ah, que dejen descansar. A ver, que sí que le cambien el nombre, ya es otra cosa. The Witcher Creed me vale también. Yo creo que Wave Race tendrían que dejarla descansar ya, Cristian. Hazte la idea. Yo tengo, hoy no se ha hablado, pero el que me gustaría que se fuera afuera es el juego de fútbol de referencia, que no es hostia. Internacional. Sí, sí. Hostia, yo creo que ya toca, ¿eh? Sí, ya toca ya. Pero a ver, ¿por qué? ¿No? Yo qué sé. No, tío. ¿Por qué? Porque dices de qué dices Assassin's Creed, porque sí. Yo te diría hasta el fútbol en general. Joder, macho. Si es que el programa de hoy, yo creo que ni lo cuelgo, ni lo voy a colgar. Franquicia, qué malísima. No, una que diga ya next, ya no toca. Quítamela, el Pokémon lo hemos petado ya. Mira, me la juego, voy a hot take. A ver. Gears of War. Hostia, ¿sí? Joder, ya toca. Sí. Antes te quitaba el Halo. ¿Te quitaba el qué? El Halo. Todos los juegos que pasen de 5. Cualquiera de Nintendo antes que esas, tío. Todos los que pasen de 5 juegos. Un Gears todavía con el Gears 5 te lo has pasado bien, Cristian. Sí, joder. Pero me lo he pasado como con el 4 y como con el 3. O sea, realmente es más de lo mismo. Sí, es difícil darle una vuelta, ¿no? Sí, es más de lo mismo. Y creo que necesita un reset la saga. Porque al final los 5 juegos son prácticamente lo mismo. Necesita un descanso. No aparcarla del todo, pero sí un... Bueno, como dice Hansen, Sonic sí que necesita... A ver, quitando el Sonic Mania que salió hace 2 o 3 años, que me parece una fantasía, todo lo que salió con el nombre de Sonic en los últimos 10-15 años ha sido un porquerión. Porquerión. Bueno, es que es lo que decimos. Faltan Pokémon IP, faltan IPs nuevas. Menos Final Fantasy XVI... Pero está muy bien el remake, otra saga. Claro, pero el Far Cry, por ejemplo, huele ya Capitán Pescanova. Porque el nuevo este que se espera, es un poco por gusto, porque habrá gente que la pasa correcto, muy bien. Correcto, pero como fórmula tampoco... Como fórmula, un Mario es más de lo mismo. No, hombre, pero si te gusta... Pero si te gusta... Pero cada Mario te da un girito bastante... Eso lo ves tú. Pero claro, todo el mundo, claro que lo veo yo y lo ve... Claro, sí, todo el mundo. No. El que vende los cupones ahí de... Hay gente que no te va a entrar ahí, Fran. Sí, va por gustos. Pero yo por eso no quitaría ningún juego, porque para mí muchos son una mierda, pero bueno, hay gente que le gusta. No sé. Lávate la boca, José, con el Mario. Es un ejemplo. No es un ejemplo. Es muy mal ejemplo. Es muy mal ejemplo. Ejemplar bueno, es ofender. Sí. Ejemplar. ¿Poner ejemplos es ofender? Bueno, poco sí, ¿eh? Yo sí, ¿eh? Lo que digo, yo los juegos los intento jugar todos. Me gusten más o me gusten menos. Antes de eso, me jugaba casi todos los Marios, habidos y por haber. Mario es un ejemplo, quiero decir, más de lo mismo. La misma franquicia, un salto nuevo, un giro nuevo, un mundo nuevo, y a mí me gusta. Pero es más de lo mismo, y en eso estamos. Pocos juegos reinventan algo. Pero va con el que te guste o no. Pues yo quitaría muchos juegos, pero claro, no sé. Bueno. No sé, quitar Gears of War, yo lo disfruto mucho. Operación 6 desde ayer. No quitarlo, creo que necesita un descanso. La verdad, ya. Creo que el último que jugué me pareció, me lo pasé bien, me divertí, pero me parece más de lo mismo. Como, igual que ha dicho Fran con Halo, también creo que necesita un reset. No sé, es que es FIFA cada año es más de lo mismo. Pero si te gusta, bueno, ya, sí, le ves ese regate nuevo, ese el que juega nueva. Pero el juego deportivo de referencia, perdona que te corrija, Jos, de que no es Pro Evolution Soccer, está basado en una realidad, con lo cual eso da igual. A mí la realidad no me da pela. Igual. Sí, pero claro, pero es un simulador, con lo cual es una realidad, es un juego que está basado en una cosa que no se puede innovar, pero no tanto. En cambio, un Halo o un Gears es fantasía, es ficción, con lo cual puedes poner lo que te dé la gana. O sea, sí que creo que tiene más manga ancha para. Sí, ahí te entiendo. Claro, sí. Obviamente que cada año es lo mismo, sí, porque el fútbol es el mismo ahora que dentro de, bueno, hace 15, 20 años, con sus cambios, pero es lo mismo, pegar una pelota y meter gol. Y sigue ahí. Y sigue ahí. Y sigue ahí, top. Gastromelón. Gastromelón. Uf. Que no falla. Eso, falla. Es el único que nos trae el Gastromelón últimamente. Menos, el que menos hace mal. que venga al programa es Hansen. Menos mal. Vamos a saludarlo aquí en directo. Un saludo en directo. Hola. Hola. Hola, Hansen. Nuestros amores. Está aquí, sí. Gastromelón. Hace unos programas, Fran se quejaba de que regenta un bar. No regento ningún bar. En el que cuando pedía un croissant o donut, se lo cortaban por la mitad. Y de esta anécdota, mi gastromelón. ¿Qué peculiaridad os da rabia cuando pedís comida y os lo hace salvar vuestro TOC? Bueno, y, perdón, os lo hace saltar vuestro TOC. O sea, saltar. Sí. Es que yo lo leo tal cual lo pone, ¿eh? ¿Qué peculiaridad os da rabia cuando pedís comida? Y que no os gusta que os hagan, ¿sabes? Algún plato que digas, que este, lo que decíamos, el, yo qué sé, ¿sabes? Lo que yo decía el otro día del donut. Lo del donut es una salvajada. Dentro de lo que me pasó con el donut, subo a... Si no lo especificas, te echan el café, el azúcar en el café. Olo, olo, olo. ¿Cómo? ¿Pero por qué vas otra vez? No. Ahora, después de este titular claramente clickbait. Te tiene que gustar mucho la persona que regenta eso, ¿eh? No, pero voy a sí, porque yo no lo regento, por suerte o por desgracia. Tú cuando vas a pedir el café para llevar. Ah, vale. Para vale. llevar. Y a mí ya me conocen y ya saben que no. Ah, bueno, es personalizado. Azúcar, joder. Pero si le dices que es con azúcar, te lo dan ya para llevar, ya con el azúcar ya in. Van a tocar. He jugado un poquito ahí con el titular, es verdad. Eso es una cortesía, no me parece mal, porque luego te lo cierran. Pero que te le corten todo por decreto ley es para decir: mira, esto te lo echas al culo y ahora me pones uno sin cortar. Quiero mi agujero, lo quiero claro, completo. No, pero es que a ver, pero es que lo corta todo, es como todo. Voy a probar, ya te dije, no lo he intentado todavía, pero cosas difícilmente, ¿sabes? Que sean como complicadas de cortar. Voy a pedirlo, aunque no me guste, a ver cómo se las, ¿sabes? Ah, vídeo. Sí, ¿queréis verlo? Sí, claro, un vídeo. Sí. Vale. El referente al gastromelón, creo que no hay nada que me dé rabia... Así que hay una cosa que le tengo un poquito de tirria, que son los tenedores estos que llevan, o sea, los cubiertos que llevan como un mango. O sea, es que no es una pieza de metal única, sino que llevan la parte metálica y luego en la parte de donde se coge tienen como un, ¿sabes? Una especie como de asa o mango. Y me dan putísimo asco. Como de plástico, malo, sí, que es como... No, o sea, que además es que en la junta donde encaja, digamos, la parte, digamos, útil, ahí, como eso no tengo una higiene máxima, ahí puedes hacer un resopón. No lo aguanto, no aguanto nada. ¿Alguna cosa que os...? A mí me da rabia... Que nos guste. A mí me da rabia, me ha pasado muchas veces... Que no pasa en bares, por ejemplo, más familiares, ¿no? Pero sí en bares más de cadena o más de merienda del colegio, ¿no? Del típico bocadillo estándar. Quiero decir, vas con hambre y le dices al señor camarero, un bocadillo de tortilla, pero majo, que sea grande. Sí. Viene el mismo que el de enfrente. Claro. Uf, no soporto eso, tío. Y tiene que pedir otro. ¿Qué quieres pagar eso? Más? O sea, que tú lo sí, vas sí, a como diciendo... Claro. Hazme uno de verdad. Hazme uno. Claro, hazme lo grande. Hazme lo grande, ¿no? Y encima dicen que sí. Porque dicen que no se puede. Porque la barra tal. ¿No? Y te dicen que sí. Y luego te viene pero el mismo. Eso está medidísimo, ¿eh? Eso está calculadísimo, ¿eh? La claro. cantidad de loncha, la cantidad de tamaño, la cantidad de tomate que lleva eso está medidísimo. Pero que lo cobren. O sea, yo si te pido un tal, pues, oye, pues mira, vale 4, pues te cobro, yo qué sé, 6. Sí, me pones, claro. me pones un bocata que es, no sé, pues el 20%, no sé, 30, 40% más grande. O la mitad más grande. Pero no me digas, sí. Y luego sí, no. Sí. Y luego me cago en tu pecho. Está bien medido para no volver. Nunca claro, más. Exacto, bien. Pero lo que dice, jo, que te pilla de urgencia porque pasas con el niño delante, porque es el que está dentro del, delante del cole, la cafetería así típica, y claro. Que estamos muy mal acostumbrados, que nosotros somos muy de barrio. Y que la gente... los barrios eso no se llenan. Si pides un bocata, normalmente te suelen plantar más de media barra. No, porque está la típica baguette de esta de, otra vez lo diré, de puerta del colegio que van las mamás a hacerse la merendola y con un bocadillo de 10 centímetros tienen pro. Te ponen el mismo, ¿sabes? Te, no sé, en la medida porque ahí. Cada uno se come lo de centímetros ha sido lo que me ha salido. A lo que está acostumbrado en casa, claro. ¿Le has visto el chiste ahí? Vaya marsellesa, ¿eh? Has arrastrado el ancla. Hasta que mira, has enganchado. Oye, estamos esto va por horas, ¿eh? El estudio. En hora para la estafa. ¿A qué hora te. ¿Hay estafa hoy? Te echan, sí. ¿Tienes hora de cierre? Son de 50. No, pero tengo ganas de cenar, simplemente. Estoy cansado. Nos queda otro melón y sí. Nos vamos al concurso, ¿vale? ¿Qué os parece, chicos? Nos plantamos venga, aquí bien. 20 minutitos limpios, ¿vale? Venga. Nos lo trae un tal I.I.M. Iván Illán, que nos dice: se viene la fantasía, verde por fuera, naranjita por dentro. No lo entiendo, ¿Perdona? ¿Verde por fuera, naranjita por dentro? Un melón de estos... melón. Hay melones melón así. Dulce, un buen melón dulce, ¿sabes? Que cuando abres esta naranja ahí... Sí, hay una gama de melones que son así, como... El melón chiquitico. El que te cortan en la playa. ¿No? Hay uno de esos. Vale. ¿Te con el machete? Ahora sí. Sí. Mucha playa. Sí. Tirad de imaginación. Si alguna vez os pusierais al otro lado de la cadena y tuvierais que hacer un videojuego, ¿en qué parte pensáis que destacaríais más? ¿En arte, mecánicas, guión, diseño, marketing? Os pongo un reto. Llegar al consenso y repartir estos roles, o los que consideréis, a los cuatro miembros de la RCGD. Para el rol de beta tester, no creo que tuvierais problemas con los miembros del mejor grupo, ese Oasis, al que se accede por menos de lo que cuesta medio kilo de longaniza fresca en oferta. Qué bien traído. Bueno, yo creo que... El nombre arte... de... ¿Cómo se llamaría la productora? RCGD Productions. Un poquito de fantasía, ¿no? No sé. Ostras, es que... Por ejemplo, cartera al pecho, Productions. Fresquito Games. También. Fresquito Games. Team. Mira, me gusta mucho. Fresquito Games. Me encanta. Fresquito Games. <¿sabes? risa> Me encanta. Fresquito Game. Esto, arte tú, Fran, seguro. Porque yo al menos lo único que sé dibujar son pollas. Un 6 y un 4. Y te hago tu retrato. Sí, yo venga, va, sí, me auto sí. Sí, yo creo que ahí hay un mínimo de unanimidad de... Yo, el tema del gráfico, Crane, rotulación. Yo me pondría en el aparador para vender el juego, ¿no? No, Crane, rotulación. Porque una cosa es el dibujo, el arte de los muñecos y tal, pero luego está el tema pues del grafismo. Del juego, eso está, eso los tags, grafitero de Crane. Local. Ay, mía, sí. Ay, qué épocas aquellas. Necesitamos más de un rol cada uno, Sí. Christian Marketing. Sí, está cantado, ¿no? Está claro, está cantadísimo. Primero por experiencia ya personal. Bueno, guión tampoco me desagrada, Guión tampoco me desagrada, la verdad. Pero bueno, al host que le vamos a dar, diseño de niveles. Para que no sea con Dark Souls, ¿no? ¿Qué hace Phil Spencer? Doblador de escenas. Yo traería los cafés bien. Eso se me... El host sabe lo que puede hacer con ese pecho: bajar las carteras de la gente. Bueno, la cabanilla. Que nos van a lanzar. Eso es marketing también, ¿eh? Sí, bueno, pues lo puedo tener de cabanillas. Cabanillas me viene bien. Yo te puedo hacer. Host, ponte una medallita, va. No seas humilde. No seas humilde. Tú haces el dibujo de el que se ve y yo puedo hacer el del fondo, el que se ve medio mal, así que no se ve bien. El de fondo, pero sí, claro, pones a Zeus ahí con las témperas, cabrón. Yo puedo hacer los gameplay. El gameplay. Alguien tiene que diseñar el gameplay, Josh. Y venga, si alguien tiene experiencia, claro, si alguien sabe lo que gusta en el mercado, claro, lo que, si alguien ha catado de todo un poquito, ese eres tú. O sea, el gameplay. ¿Cuál sería el género de tu juego ideal? Ya lo sabéis. Gears. Un mundo abierto. Mi género favorito, prácticamente. Un mundo abierto de fútbol. Hostia. Hostia, qué loco, ¿no? O sea, soccer, la vida de Oliver soccer Atom, ¿no? Soccer Story. La vida de Oliver no, Atom. Vas por el... Sí, como si fuera un campo de fútbol de Oliver Atom, pues eso. Vas resolviendo los problemas, pues pues haciendo marsellesas, haciendo ruletas, una chilena, el final boss, pues eso. Te manda Roberto Sendiño a pillar Fatu. Mientras se zumba tu madre. Claro, y tú vas a ir con la pelota, el varón es mi amigo... Claro. Empiezas jugando al palo en el barrio, no tienes pasta para tener un campo y acabas en Maracaná. Juegas. Eso es. Fresquito game. En portugués, ¿cómo sería? Claro. Fresquito games. Fresquito jogos. Jogo fresco. A mí me está gustando, Me está gustando mucho este juego, El juego. Patenta, el juego de mundo abierto de fútbol. De fútbol. Nombre del juego, va. Vale, bájame el chat. Bájame esta, Roberto. Foja bonito. Foja bonito. Foja bonito. Que foja no es lo que pensáis. El final del juego es muy bueno. Está ahí en el Twitch, en un comentario. El final del juego del... No se puede lanzar la piedra y... Claro. Y esconder la mano, Sergio. No, dice que acabas vendiendo rosas por Badalona, en ese juego. Ah, claro, claro, sí. Como Román, bueno, Santa como Coloma, el Román, Romario. Como el Romario de Santa Coloma. Es el final C. Este, buena, ¿no? buena. Bueno. Sí, hay varios. Sí. El menos el mal. Final se llama Estás en la C. No está ni en la B. Estás en la A. Ahora mismo, mira, estamos en la C. Ahora mismo, por la hora que es. Estamos en la C total. Sí, oye, hay un. Llevamos semanas haciendo un concurso final. Sí, sí, sí. Esta semana también, yo no daba ni un concurso /// estafa. ¿Hay estafa? El último ha sido una estafa. ¿Hubo recuento quitando las preguntas malas? No, falsas. A ver, yo os lo explico lo que pasó. Se hizo bien. Lo que pasa es que no teníamos las respuestas. Y luego yo tengo las respuestas hoy. Vale. Hubo VAR. Pero no las, y luego no las el VAR, ¿eh? El VAR ratificó la victoria de Crane. Que no pasa nada porque gane Crane, pero ganó Crane. Entonces se ratificó con el reglamento en la mano, fue Crane el vencedor. Si a eso le llamas una estafa, fue una estafa. Yo aporté, Cristian, pruebas. Yo aporté las pruebas y fui lo más transparente posible. Que aceptar la derrota también. A veces, a la tercera va la vencida. ¿No? Mira, bueno, yo... Vas a venir tú con la charreta ahora de Moralina. Venga, va. Importante con... Es la cuarta, ¿no? Ese es el cuarto concurso. ¿Tienes el guión, Fran, del concurso? Efectivamente. Yo siempre estoy preparado. Vale. Antes de eso, un disclaimer. El mejor grupo, pues eso, nutre de melones este programa. Y ya hemos visto que... Cristian tiene un problema con lo que no vendría a ser melones. Jos quiere que se hablen de temas de rigurosa actualidad. Y Crane quiere ir a hacer pipi una vez durante el programa. Entonces, y a fumar. Entonces, No. Yo propongo a los melones que en los melones se intente pues también pasar un poquito por la actualidad. Entonces, dentro del melón, pues eso, que ya nos vertebren un poquito el programa. Entonces, yo haré el esfuerzo de presentador de hacer el cóctel, pero también eso, pues la gente que nos escucha, pues que nos envíe melones de actualidad también. ¿Estás exigiendo a los patrones que nos hagan el programa? Efectivamente, vale. Sí. A cara descubierta, además. Estás quieta la careta totalmente. Oye, llevamos un año así, ¿eh? Sí. O no, más. Bueno, un año. Y siete también. Siete también. No es verdad. Siete no, que antes había libretas. No es verdad. Mayra. Pero yo tengo que gestionar un vestuario. Y este vestuario es complicado. Preséntame el vestuario que se encontró ya, el Cruyff. Charlio. Bueno, vamos con el ya célebre y aclamado concurso de Yuse. También conocido como JM. ¿Qué nos dice? Saludos, camaradas. ¿Estáis atentos? No tengo ni idea de lo que va. Un saludo. ¿Qué tal va todo? Bien. Bien. Preparaba que me roben. Es que es el Madrid. Madre mía, el Mourinho. Madre mía, es ponerse el escudo. Es ponerse el escudo de. El Rabias, ¿no era? Sí, el Rabias soy yo, se supone. Ah. Por un, no bueno, va rotando. Es ponerse el oso y el madroño. Y. Hostia, el oso, lo ves de aquí, ¿eh? Madre mía. Fortísimo. Madre mía. Bueno, aquí os traigo otro melón juguetón. Tiene nombre ya, ¿eh? Es el concurso, es el melón juguetón. Volvemos a la temática musical. Uy, estoy nervioso, ¿eh? Mira, mira, contento. Mira. En esta ocasión son canciones. No son melodías o sonidos, sino canciones licenciadas exclusivamente para un juego. Las reglas serán las marcadas en el concurso anterior. Nuevamente os dividiréis en dos grupos. Las canciones se irán ejecutando de forma intercalada. Primero un equipo escucha una canción, luego el otro equipo escuchará su correspondiente canción, así de forma consecutiva. Cada equipo tiene asignadas 6 canciones. Para dar la respuesta como válida, se tendrá que decir el título del juego. Si un equipo no acierta, habrá rebote para el equipo rival. Obviamente, gana aquel equipo que acierte más canciones. Ha venido Pichi. Pero, Pacho. O sea, como el primer concurso, ¿no? Entiendo. Sí. Pero son... Si un equipo no acierta una frase, habrá rebote para el equipo real. Obviamente gana el equipo que acierte más canciones. En caso de empate, tenéis disponibles las canciones llamadas bonus track, de las cuales la número 2 es especialmente difícil. Podéis escoger la que queráis. Una vez finalizado, no olvidéis comentar cuál ha sido vuestra canción favorita. Un saludo al mejor grupo y a jugar. Los audios lo tiene Pascu. Sí. Y una imagen con las respuestas, pero está censurado, ¿no las has visto? No. Hay un correo. Me ha enviado un correo con un asunto muy claro que pone respuestas. Entonces no la. Puedo prometer y prometo que no lo he abierto. Mira, yo voy a seguir. Voy a hacer el recuento aquí. Mira, tengo aquí una multa de aparcamiento de San Feliu de Llobregat. Y la voy a utilizar como hoja sobre la que voy a poner. Vale. ¿Cómo fueron los primeros? Jugamos todos. Equipos. No, equipos, no, dos equipos. Dos equipos. ¿Hay algún equipo añadido? Fueron... Team arriba y team abajo. Team arriba, Fran y yo. Y team abajo, José Vasco. Venga, va. ¿Lo veis? Venga, va, sí. Sergio, tu memoria ya sabes que es la peor, ¿eh? Pero puedo tener algún destello. Venga, va. Fran y Sergio, ¿empezamos nosotros, si queréis? Venga, va, sí. Venga, CB y Jos. Venga. Parece bien o no, luego no quiero. Empezáis tú y tu hermano, ¿no? Fran. Venga, va, me la juego. Venga, va. Pues el tema número 1 lo pincho ya. ¿Lo puedo decir ya? Sí. La grúa está por aquí. Bueno, puede resolver, ¿no? ¿Queréis resolver? Sí. Crane. Metal Gear Solid 3. ¿No? Canción Snake Eater. De la cual hay versión cantada oficial que algún día podemos colar en el programa. Sí. Si la conseguimos en buena calidad, porque creo que... Habría que hacer un remaster, ¿eh? Sí. O sea, Jos, la misma, pero remaster. Es que estaba cantada por una cantante profesional, ¿eh? Sí. Jos espabila, ¿eh? Que se llamaba... La versión que nuestra toca. Era Gruaiter. Gruaiter. Venga, un punto, chicos, un punto para nuestro equipo. Un punto. Vamos para allá, ¿eh? Yeah. Fácil, ¿no? Sí. ¿No lo tienes? Sí. Es fácil. Vale. Pero dila tú. Que a mí me da la Déjala, déjala. Déjala un poco más, a ver. Déjala. Bueno, sí que déjala. Yo la tengo. Igual hay. Facilísima. Ah, sí, vale, he llorado. Ya está. Ahora sí. Vale, pues dila tú. No, dila tú. Porque no me quiero... Sí, Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, sí. Hostia, pues yo hubiera pinchado, ¿eh? Pues yo no la tenía, ¿eh? Al principio... ¿Es esa? Sí, al principio... Hombre. Bueno, creo que sí. Al principio he patinado con los acordes. Los acordes. ¿Cómo arranca la canción? Bueno, Francis, Sergio, la número 3, ¿eh? Vamos 1-1. Estoy muy nervioso. Hay lags, Fran. Aperture Science. Bueno, pues ya estaría. We do what we can. Dila, Fran. Portal. El ending de Portal 1. Muy rico. No sé, creo que sí, la voz es bastante inequívoca, ¿no? GLaDOS. ¿Jos? ¿Qué? ¿Jos? ¿Tú la tenías, Crane? ¿Tú la tenías? No, la tenía. ¿No? Es una canciones de referencia. Yo el Portal sé que estaba ahí, en la 360, ¿no? Por vamos ahí, con la 4, como ¿eh? Juego, pero nunca vamos lo, nunca 2-1, le ganando los rejos. Se lo ha puesto fácil hoy, ¿no? Bueno. Sí, yo creo que irá subiendo el nivel, ¿eh? He de decir que esto no es música licenciada, esto es música del juego. Bueno, que sí, él ha dicho, sí. vale, bueno, lo aclaro. Esto claro porque no es el caso. Esto es Super Mario Odyssey. ¿No? Sí. Vale. Es un temón, ¿eh? Este cuando sonó. Es un temón. Buah. Sí, me polvo ahí en New Dunk City. Me hizo polvo, sí. Rejos, prepárate. Venga, va. Colgati. Va. Ribbit. Ya. Lo tenéis, ¿no? Ya la podemos hasta cantar. Déjala un poco. Ya te caos, the rhythm is low. Aquí hacías truco de. In the rain, in the snow. Venga, va. Crane, tuya. Parappa the Rapper. Parappa the Rapper. Muy bien. Vaya juego fetiche, ¿eh? Nuestro. Host. Este juego fetiche. Espabila. Espabila. Canción número 6. 3-2. 3-2. Vamos, 3-2. Pero bueno, vosotros. 100% efectividad, ¿eh? Sí, sí, vamos, sí. Vamos, ¿eh? Es un tono de llamada, ¿no? Se escucha, no escucho bien. Enfócalo en el micro. Ni idea, ¿eh? Es que no lo escucho. Escucha algo, pero no sé qué. Espera. ¿Tú lo tienes? Es que he jugado. Es este. Me suena, he jugado solo una demo. O un rato a uno. No es este que es una fricada. Que es de Play. Que llevas. Vas haciendo una bola grande. No me sale el nombre. Hostia, tío. Que es de arrastrar, que vas con una. Vas cogiendo objetos y vas rodando y vas haciéndote cada vez más grande y más grande y más grande. Katamari o algo así. ¿Katamari es? ¿Puede ser? Ni idea. No lo sé, me suena, ¿eh? Me suena el, una fricada. Tú dices el Katamari Damacy. Sí, creo que sí. No lo sé, ¿eh? Si no estamos seguros, lanzamos. No, o rebote, no, es que no lo sé si es. No lo sé si es. Yo, si no has acertado esa, uh-huh. Si no es esa. Sí. Yo no tengo ni idea, ¿eh? De verdad. Esta porque no, puede ser, que ahora que lo dices pillado, tú, puede ser. Si no, yo diría... Vale, el rebote, ahora. Space Channel 5. Space Channel 5, vale. Vale, bueno, esta ya se verá. Porque, vale. Porque Chuchu Rocket sería demasiado obvio, ¿no? Tanto Chuchu. También, pues. Es que no lo escuché lo que cantaba, no escuché nada. Es que si no. Pero si, ¿cuál decimos de los dos, Crane? ¿O Chuchu Rocket o. Space Channel 5, diría yo. Space Channel, pues Space Channel 5. Vale, sí. Número 7. Se quedan dudas, ¿eh? Rejos. Se quedan dudas, sí. Hostia. Vamos. La tengo. Nier Automata. ¿Sí? Joder. Espera, vale. Mira, mira. Para el desierto, además. La canción del desierto. Nier Automata. Sí, sí, clarísimo. Ah, ella muy claro. Nier, sí. Hostia, pues mira que lo jugó hace poco, ¿eh? Nier Automata. Pero ahí cuando entra la voz es cuando ya... Sí. Pues destaca. Yo he necesitado los dos primeros acordes. Esta canción me la he puesto 50 veces, ¿eh? Desde que lo jugué. Jos, atento. Pabila. Toca, que nos toca. Venga, canción número 8. Bayoneta. Ya está. Sí. Mira, le has dado al José y tal, le ha acertado, ¿eh? Por vale, nada. Chicos, la número 9 para Team Rejos. Nos quedan dos, creo. Nos quedan dos. Sí. Venga. Cuidado que nos pillan, ¿eh? Vale. Esto... Uf, yo estoy mal, ¿eh? Yo esto lo juego. ¿Algo esto... de lucha? ¿Algo de lucha beat'em up? No, esto ¿no? es Tekken. No. Ah, no. Ah, espera. Mierda. Estos son los Backstreet Boys, ¿no? Sí, pero vas bien, Crime, vas bien, ¿eh? Es lucha. Deja ver el estribillo si nos dice algo. B, una B como una catedral, chaval. Bueno, tiempo. Sigue, jala, que podemos ganar. 3, Street Fighter 3, Third Strike. Vale. Esa es la pregunta, la respuesta mi random, ¿no? mi respuesta es Street Fighter 4. Hostia, claro. No, yo creo que no, ¿eh? No sé. Si la mía es 4, está puede vendido. Puede ser. Al principio vale. Me ha sonado la intro, al principio me ha sonado Yo la he escuchado muchísimo esta canción, pero muchísimo. Yo no la he escuchado nada. Es que entonces... A ver, ahora nos toca a nosotros, ¿no, Josh? ¿O no, sí, no? Sí. Sí, nos toca a nosotros, vale. Puede ser. No, nos tocaba a nosotros. No, sí, sí. Venga. Ah, no, perdón, esta es la misma que antes. Vale. Pero ¿no se 10. Recordaba el Tekken? Sí, también, sí. Yo la he escuchado mucho, 2? Pero mucho la he escuchado. Me sonaba a Gloria Estefan. ¿Eso sí, vosotros es Rojas? No, os toca a vosotros. No, se nos ha tocado nosotros antes, ¿no? No, el rebote. Suena como Shenmue, ¿no? Esto. ¿Cuánto le queda esto? A mí me suena Shenmue. Dame la juego, Shenmue. ¿El 1 o el 2? Hostia. El 1. Título del juego. Venga, yo digo el 1. Yo digo el 1. Venga. Crane, si no es Shenmue, que yo creo que sí. A ver. ¿Qué habéis dicho, el 1? Pues el 2. Pues el 2. Yo he dicho sí. A ver. A ver, en realidad es un solo juego, porque es una de la misma historia. ¿Eh? Vale, Cristian. Francis, Sergio, el número 11. ¿Hemos rebotado? ¿Cómo que hemos rebotado? Hemos dicho el 2, por si acaso no era el 1. Ah, vale. Pues ahora nos toca a nosotros. No, nos toca a vosotros, perdón. Sí, a nosotros. Y esta es la última, ¿no, Cristian? Vale, la última vuestra, sí. ¿Que lo tenéis o no? ¿Pero esto aquí no cantan o qué? Estoy perdísimo. Estas nos han hecho la jugarreta, ¿eh? Aquí no cantan. No. ¿Tenemos rebote? Sí, no tengo ni idea. Hay que decir algo, ¿no? ¿O qué? Decir algo. ¿Tienes alguna idea? Algo. Voy a decir Final Fantasy IX. El host tiene cara de saberlo. No, de saberlo no. Pero si va por los tintes por algún lado, diría Final Fantasy VII. Es que el 9, alguno que... ¿7? Me suena fanfarría el 7. Sí, a mí me yo he dicho el 9 por decir uno, pero puede ser el 7, claro. Vale. Pero sí que suena como a Final Fantasy, ¿no? Pues tú has dicho, Fran, el 9 y José ha dicho el 7. Uh-huh. Nos queda la última y... Nos queda la última. Y hay que hacer los bonus tracks. Empezáis vosotros. Vale, ahora la última, ¿eh, Jos? El concurso termina con esta, ¿eh? God of War. God of War 4. Ni se la ha pensado. Hombre, nada de gallina de piel con ese 3, joder. Vale. En caso de empate, vamos a los bonus tracks, que yo los haría igualmente. Vamos a hacer los bonus tracks ahora, porque no, si miro vamos a ver quién ha ganado primero. Si miro las respuestas, Fran, veré todo. Vale, entonces, pues bonus venga, track número 1. Vamos por separado todos. ¿Todos por separado? Sí. Bonus track. ¿Cómo que todos por separado? Ah, bueno, por si, ah, no, por el equipo, nada, perdón. Claro, por equipo. Por si acaso sí que hay empate, claro. Vale, vosotros. La tengo. Resident Evil 7. Correcto. ¿Seguro? Sí. ¿Estás seguro? Canción del final. Sí. Ah, pues ya está. Pues venga, para adelante. Vale, Jos, tú y yo. Para adelante. Vamos a la 2, ¿eh? Yo voy a decir Death Stranding o algo así. ¿Te ha gustado, Craig? Sí. Yo voy a decir Death Stranding. Ya te lo digo. Rich Racer. Hostias, espera. Déjala sonar. El 4. ¿Pero seguro? Déjala. ¿El 4 cuál es? El 4. Es el... El Rich Racer, sí, TP4. Es el de la chavala. Sí, el Rich Racer TP4. El de la chavala. TP4. ¿Qué hace la paredilla? Sí. ¿Y se escucha? El 4 es el que sale ya... El que sale ya en Play 2, ¿no? Esto es... O Play 1. No, esto es Play 1. Final de esto Play 1. Esto es Play 1, ¿verdad? Play 1. Final de sí, el de 5 Play, es el de Play 2 es el 5 ya. Vale, pues vamos a las respuestas. Ah, ¿solo había uno de bonus track? Sí, solo había uno. Estamos 5 vale, a 5. La número 2 es especialmente difícil. ¿Cuál? La número 2 es especialmente difícil. Venga, vale. Respuesta número 1. Metal Gear Solid 3. Vale. Bien, clarísimo, ¿no? Número 2, Red Dead Redemption 2. Bien, Dre. Número 3, Portal. Bien, Dre. Número 4, Super Mario Odyssey. Bien, Dre. Número 5, Parappa the Rapper. Bien, Dre. Número 6, Katamari Damacy. Flipa. Ah, pues punto para... Hostia. Punto para vosotros. Has acertado. Has dado, nene. Madre mía. Esa es la más difícil, yo creo. 3-3. 7, Nier Automata. Vale. Correcto. 8, Bayonetta. Vale. 9, Street Fighter 4. Street Fighter 4. Hostia, hemos pinchado. Pues ahí la remontada, sí. Del jefe. Hostia, uno. Es que además le pegué muchísimo vicio. Me lo compré, me acuerdo que vivía con mi primo y que estaba en lavadoras. ¿Cómo se llama el enemigo final? El lavadoras. Sí, el Seth que hacía la lavadora y te reventaba. Bueno, lo recuerdo con sumo rencor, como tú, Fran, los niveles del Mario 3D World. Número 10, Shenmue. Uf, madre mía. Shenmue. Número 11. Hostia, número 11, Final Fantasy 7. Joder, estamos... Hemos acertado todo, ¿no, Cristian? Madre mía. ¿Cómo? Que hemos acertado todo. Bueno, aquí lo de Final Fantasy, si no llegase por ti... Bueno, y las otras... God of War, el 12, God of War. Ah, pues aquí hemos pinchado, hemos pegado una cagada, ¿eh? Hemos cagado dos nosotros. ¿Qué habíamos dicho aquí? Yo he dicho Final 9. Sí. Aquí no ha acertado nadie. Sí, ellos, no. Es de ellos. Tú has dicho, Fran, has dicho Street Fighter 3, Third Strike, y yo he dicho Street Fighter 4. Correcto, la 9. Correcto. Y el Final Fantasy, 11, yo he dicho el 9 y él ha dicho el 7. Correcto, y tú has dicho el 7. Pero la otra, God of War, la nadie ha dicho. Ellos, sí, nadie, la han acertado ellos, sí. Sí, lo hemos acertado. Bueno, ha sonado dos segundos. Vale. Cosa dicho, God of War 4. Bonus track 1, Resident Evil 7. Y bonus track 2, Ridge Racer Type 4. Pues vaya palizón. Pleno, ¿no? Te digo una cosa, aún reconociendo la derrota, porque no estoy en ningún rabias. Yo también. Me alegro de... He pillado Street Fighter y he pillado Final Fantasy. Me ha faltado el número, vale, pero sí. No está mal. Yo me alegro porque haya habido aquí el juego a favor del Vasco, de musiquita, como veía que perdía los otros programas, aquí el Yuse se la deja en bandeja de plata. Yo no digo nada, la he dejado aquí vidilla para que no llore, porque aquí ha habido un trabajo de... Por detrás ha habido un trabajo de fondo, ¿eh? Te digo de una decirle cosa, que esto te digo es una el tomo, cosa, de, el tomo te... de un concurso. Te digo una cosa, Cristian. Vaya rabias, ¿no? Cristian, Crime. Mira. Estoy... Estoy alucinando. Yo no voy a decir nada tampoco, porque no quiero decir nada, porque no me gusta meter miedo. Pero la voy a meter. Pero tú tienes las respuestas. Hostia. Sí, claro que tengo las respuestas, pero... Cotomari Tomori. Será cabrón. ¿Cuánto sabe el Cristian que es un Katamari? Escucha, escucha. ¿Cuántos Katamaris ha jugado en su vida? Stop the count. Joder, pues el de PSP me lo he fumado y una demo del de Play 3 creo que fue. El de PSP me lo jugué. Bueno, bueno. Stop the count. Bueno, pues yo creo que igualmente, así es una victoria justa. Aunque el Katamari lo hubiese mirado, ¿vale? Por lo que he visto las respuestas, la del Street Fighter 4 la habéis pintado. Sí, nada. No. O sea que ha sido una victoria clara. Stop the count. Me parece bien. Mira el host como no dice nada, ¿eh? Victoria magistral. Flawless victory. Ha sido de platino, además, porque no habéis fallado ninguna. Sí, es que han acertado hasta los rebotes. ¿Verdad, Cascos, ¿eh? Que ¿por qué? Porque pero bueno, la mitad las has acertado el host, ¿eh? No, la difícil las has acertado tú, la del Katamari y estas... No, la chunga era la de Street Fighter, me parece a mí. Yo no pensaba en Street Fighter, pero la parte final recordaba otra canción y ahí me he liado, pero sí, venía. Hostia. La has clavado. Bueno, es la. Vemos ganado. Es la hora ya, ¿eh? Es la hora de pedir la cena. Sí, tanto. Ah, y querréis que despida yo el programa o algo. Muy bien, aquí, sí, ¿no? Claro. Sí. Bueno, va. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos. Ah, no, espera. Final oficial. Crane, nos vemos dentro de una semanita, si Dios quiere. Lanza un hashtag. Sí. Presencial. Pues, sí, en medida de lo que se pueda, haremos un presencial. No sabemos si lo emitiremos o no, ya se verá. ¿Tenemos estudio, Cristian? Hay ganas. Efectivamente, y no. Está complicado. Bueno, igual se podría hacer. Igual está el presencial. Igual está el Comadreja. Comadreja. Ah. O si no, Buena Vista. Pero Buena Vista no son horas. Ah, claro, porque es de día, claro. Bueno, a mí me tienes que hacer un papel, Francis. Sí. Ya. Como usuario de. Como trabajador. Me haces un papel como que. Claro. Como que me pones que no limpio gafas, pero ya está. Yo también te lo hago, si quieres, Jos. Sí, te lo hago sin problema. Yo, mira, tengo un papel. Fresquito Games. Fresquito Games. De Fresquito Games. O sea, que el municipal. ¿Dónde viene de Fresquito Games? De las oficinas de Fresquito Games. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Sí. Sople aquí. Vale, Jos, nos vemos en unas semanitas. Nos vemos. No, sí, en cuanto digáis, nos vemos. Yo tengo ya el setup preparado, está todo bien montado. ¿Tú lo del Japan Studio lo llevas bien? Hostia, no se ha hablado esto aquí, ¿eh? No vamos a hablar ahora, ¿eh? Pero que lo llevas ahora bien. Ahora empezamos otra vez el programa. Bueno, no sé, ¿qué es? Japan Studio ya tampoco es, ¿no? Ahora ya se llama Japan Studio. Vale, ya, corta ya. Acaba aquí, no se puede acabar mejor. Mira, es este. Espera, hay un momento que ha perdido hasta la fuerza de la gracia que se ha hecho a sí mismo. El Japan Studio. Hostia, no me lo puedo creer. Esta es la carpantada más grande. Hermanos Rejos. Fran. Pues hay que devolverla. Pues hay que devolverla, claro. Yo creo que también la tengo, ¿eh? Bueno. La he quitado. Sí. Pues eso, chicos. Cristian, nos vemos en una semanita también. Nos vemos en una semana, sí, señor. Y yo, Fran, que no me presento, pero siempre me despido, os invito a escucharnos en el próximo programa de International Superstar Podcast.